Villancicos del mundo. Nace un nuevo sol esta Navidad. Artistas y orquestas con las mejores obras y canciones de Navidad. Producción y presentación, Francisco Javier Molina Osa. Villancicos del mundo. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. En Navidad, radio de interés público. FM. Apreciados amigos de los Villancicos del Mundo por la emisora cultural de Pereira, vamos concluyendo ya este especial de Navidad para el primer día de las velitas. Esta es nuestra última hora en la cual quiero entregarles una música tranquila, serena, para que vamos ya buscando el sueñito, la medianoche, podernos sentar a meditar si es que así lo necesitamos y dejar ya esta celebración de la Navidad, del primer día de las velitas, una costumbre navideña que solo se celebra en Colombia. Les traigo la orquesta de Mantovani. Él es un director de orquesta italiano que tiene realmente unos arreglos muy preciosos que quiero compartir con ustedes en esta hora. Así que bienvenidos, les dejo con la orquesta de Mantovani en su trabajo de Navidad. Dear, we're still goodbye. But as long as you love me, it's only Making a list and checking it twice. Gonna find out who's Estamos escuchando las canciones de Navidad interpretadas por la orquesta de Mantovani. The outside.

En Villancicos del Mundo les estamos acompañando con la música de Navidad de la orquesta de Mantovani. Il est son père, un des délais. Queridos amigos, vamos llegando al final de nuestro programa. Hoy un especial en el Día de las Velitas para entregarles a ustedes diversa música de Navidad. Mañana les estamos esperando para que a las 6 en punto de la tarde reiniciemos esta programación de 6 horas que ya es tradicional aquí en la emisora cultural de Pereira, entregándoles la mejor música de Navidad desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Que tengan lindos sueños. Les acompañó Francisco Javier Molina Osa. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. Una feliz Navidad. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 57 minutos. Llega diciembre y la magia de la Navidad se toma la radio. Y la emisora cultural de Pereira despide el último mes del año con los especiales de Navidad Internacional de Onda Global. Vive y siente con nosotros la alegría, el encanto y la música navideña de diferentes lugares del mundo y en distintos idiomas. Con la presentación de John Castrillón. Todos los domingos de diciembre de 3 a 4 de la tarde, Onda Global y la Navidad Internacional, solo por la emisora cultural de Pereira, en fiestas y fin de año, la radio que llevas en el corazón. En Pereira todos podemos estudiar. Tenemos cupos para primera infancia, extranjeros, minorías étnicas, niños o jóvenes con discapacidad u hospitalizados, para continuar estudios interrumpidos y también para adultos. Solicita ya el cupo en una institución educativa oficial. Visítanos en el piso 8 de la Alcaldía de Pereira. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del Eje. Más educación. El gobierno de la ciudad convoca a propietarios, vecinos colindantes y terceros no determinados que puedan estar directamente interesados o resultar afectados con el proyecto Plan de Renovación Urbana Calle 22 a participar con sus observaciones y sugerencias enviándolas al correo planesparciales2020@pereira.gov.co. El encanto de Navidad y la magia de Tchaikovsky llegan al Teatro Los Fundadores de Manizales con El Cascanueces sobre Hielo. Artistas de patinaje y danza de 6 países: Francia, Rusia, Argentina, Estados Unidos, Ucrania e Inglaterra. Diciembre 19, 7 y 30 de la noche. Informes y boletería en tuboleta.com. Invita emisora cultural de Pereira 97.7 FM.